curioso pensar cómo las cosas pueden ordenarse o desordenarse más allá de todo lo concebible. Se da simultáneamente en este momento que todavía no existe para mí, en un tiempo que para mí ahora es el futuro. Thank you. Thank you.